tan refundante, fíjate, a mí me sale la palabra refundante, ¿no? Porque se confirmó un camino institucional que se viene transitando desde hace muchísimos años, y esto es un valor importante en lo que hace a la línea político-institucional, que es sobre la que justamente tenemos que montar todo lo que estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo y seguiremos trabajando, ¿no? Que es pensar una cooperativa que recuperando todo lo que viene haciendo, todo lo bueno que ha venido haciendo, pueda crecer en nuevas oportunidades de servicio a la comunidad. Los festejos implicaron también el desarrollo de un conversatorio a cargo del filósofo Ricardo Foster, quien habló de la economía social y solidaria en tiempos del dominio cultural de la libertad individual. Sabemos que literalmente hoy estamos gobernados por la crueldad, por la indiferencia hacia lo común, hacia lo compartido, hacia lo público. Estamos gobernados por aquellos que suponen que la justicia social es una perversión, que las ideas de igualdad, de justicia, que las grandes tradiciones, por ejemplo, del socialismo, son algo parecido a un excremento. Estamos gobernados por aquellos que sienten que la vida se resuelve en una cifra, en el mercado, que son idólatras de la economía, que son los mercaderes del templo. Estamos gobernados por quienes no tienen un sentido de patria, de pertenencia, de identidad, de lengua, de cultura, de memoria. Estamos gobernados también por negacionistas. Estamos gobernados por aquellos que quieren hacer de la Argentina un experimento de una crudeza, de una crueldad que supone en un lapso muy breve romper todo aquello que tiene que ver con las formas de la sociabilidad, de los vínculos entre las personas. En el marco del aniversario también se concretó la visita del ministro de Cooperativas y Mutuales del gobierno de la provincia de Córdoba, Martín Gil, quien junto a su gabinete recorrió las instalaciones de la COPI. Creo que la COPI tiene en esto una trayectoria muy importante y un modelo de gestión muy importante para acompañar, para comunicar, para tomar de experiencia y también para defender. Carlos Paz tiene que saber que cuenta con esta institución que genera más de 80 puestos de trabajo en la localidad, y no debe haber muchas empresas que tengan 80 puestos de trabajo en Carlos Paz, por ejemplo. Pero además que tiene ese valor de poder prestar servicios públicos esenciales, que si quedan en manos del sector privado las variables son absolutamente distintas. No es, vuelvo a decir, uno no está en contra de la actividad privada, al contrario, y en buena hora, pero las experiencias que tenemos de modelos de privatización de los servicios públicos no han sido los mejores en la Argentina, y mucho menos en los municipios. Por lo tanto, las cooperativas son una herramienta muy valiosa para prestar calidad de servicio. Y hoy con las cloacas, con el servicio de agua en otras localidades, pero además con otros servicios que pudo ir incorporando, la COPI tiene un enorme potencial para que al cumplir este aniversario, estos 61 años de existencia, pueda pensar también en el futuro sobre otros desafíos importantes que en un departamento tan importante como Punilla le va a tocar llevar adelante. Y bueno, creo que por ahí está marcado el camino, ¿no? Desde reafirmar las convicciones históricas de la COPI, que nos aseguran transitar, yo siempre lo traigo a don Florio Gorini, por aquella economía social que no está solo en resolver problemas puntuales, sino además de resolver problemas puntuales, hacer un aporte constructivo, creativo, ¿no? A otra manera de entender, mirar y construir la sociedad. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Ayer fue la libertad para manejar borracho, hoy es la libertad para atacar y agraviar sin razón a familiares y víctimas